Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes. Bienvenidos a su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad, en coordinación con la División de Ingeniería, aquí de la Universidad de Sonora, México. Como cada miércoles, pues tratamos de traerles a ustedes algunos temas interesantes relacionados con la ciencia y la tecnología. Y bueno, no hay que olvidar que las universidades son las que generan el conocimiento. En ese sentido, sin lugar a dudas, un hecho que hemos platicado en programas anteriores es el centenario de los 100 años de la superconductividad. Nuestra Universidad de Sonora ha llevado a cabo una serie de eventos de académicos, como conferencias, cursos, demostraciones físicas, programas de radio, en internet y demás, para conmemorar los 100 años de la superconductividad, un fenómeno que de alguna forma vino a revolucionar el conocimiento científico y tecnológico, por qué no decirlo. En este sentido, hemos tratado que en esas jornadas, pues tener invitados muy especiales que nos platiquen un poquito sobre este importante e interesante y fascinante tema que es la superconductividad. Para ello, pues tenemos invitados especiales. Tenemos al doctor Horacio Navarro Chávez. Él viene del Centro de Investigación en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, al cual le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, doctor Horacio? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Y bueno, y se encuentra también parte del comité organizador de este evento, de este jornadas de la superconductividad, nuestro coordinador general, Eduardo Verdín. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Gracias por invitarme al programa y seguir la difusión que también ha salido. Muchas gracias. Bueno, y el coordinador académico de estas 100 años de la superconductividad, el que se encarga de los eventos académicos, de atender a nuestros visitantes, el doctor Raúl Pérez Enríquez. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Pacheco? Muy bien. Aquí estamos acompañándote de nueva cuenta y para escuchar las palabras de nuestro invitado, claro que sí. Viene de la Universidad Nacional Autónoma de México en su sede de Morelia. Un esfuerzo importante que han hecho nuestro comité organizador, del cual me honro ser parte también, en particular las dos divisiones, la División de Ciencias Exactas y Naturales y la División de Ingeniería, que uniendo esfuerzos, pues han traído aquí conferencistas de esta talla precisamente de nuestro invitado el día de hoy, doctor Horacio Navarro Chávez, el doctor en física. Fíjese, hizo su doctorado en la Universidad Autónoma de Puebla, hizo su postdoctorado en el Centro de Investigación en Física de la CNRS en Francia, y bueno, él es un investigador de la superconductividad, con una experiencia muy, muy interesante. Trabaja algunas líneas de investigación también en este tenor, como la espintrónica, discúlpenme, y la cuasicristales. Son temas de la investigación básica, por así decirlo, pero que miren, la verdad es que en este Centro de Investigación de Materiales en la Universidad Nacional Autónoma de México hace esfuerzos muy importantes en investigación. Por eso nos honra mucho con su presencia el doctor Horacio. Y tendremos también invitados en futuros. Les queremos decir que él es investigador titular C en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Es el máximo galardón que se le da a los investigadores en nuestro país como un reconocimiento. Pues les queremos comentar también que él ha escrito dos libros con el tema de la superconductividad. Esta es una preocupación muy importante, ¿no? De que tenemos que escribir los investigadores para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y el conocimiento en general de las ciencias. Bueno, ¿qué les quiero decir? Que nuestro invitado, el doctor Horacio Navarro, ha escrito pues que más de 65 publicaciones a nivel internacional en revistas indexadas. Esto se dice fácil, pero lograrlo es un trabajo muy arduo de nuestros científicos mexicanos. Ha dirigido 3 tesis doctorales, 3 postdoctorales, bueno, una gran cantidad de tesis de maestrías y de licenciatura, pues no se diga. Ha asistido, su vida académica es asistir a congresos nacionales e internacionales, ¿verdad? En su forma cotidiana, de esta forma les permite estar en la frontera del conocimiento y compartir las investigaciones que se realizan en sus propios centros. Bueno, aquí les quiero decir que ha participado en 50 eventos internacionales, 60 nacionales, y además pues ahora pues es un divulgador también de la ciencia al estar aquí compartiendo su conocimiento en su programa de Radio Ingenio. Un tema importante, el impacto de la superconductividad en la vida cotidiana. Doctor, Es un honor tenerlo aquí con nosotros en estas jornadas de la superconductividad que realiza nuestra Universidad de Sonora. Vamos a ir charlando con nuestros invitados, ¿verdad? Platíquenos antes que nada, ¿qué es la superconductividad, doctor? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación al comité organizador, por, yo sé, de este gran esfuerzo que están haciendo para hacer la difusión de los 100 años de la superconductividad, y antes que nada les agradezco el haberme invitado. La superconductividad es un fenómeno que podemos explicar de una forma muy sencilla. Hay dos cosas básicas que nosotros tenemos que saber de la superconductividad a fin de poder entender este fenómeno. Una de las cosas es resistencia cero y la otra levitación magnética o efecto Meissner. ¿Qué quiere decir cada una de esas dos cosas? Resistencia cero quiere decir que si nosotros metemos electrones vemos la conducción de los electrones en un material superconductor, no hay pérdida de energía, es decir, la resistencia vale cero. Eso es el primer hecho. El segundo punto, que es el efecto Meissner, no es otra cosa más que los materiales superconductores expulsan un campo magnético y eso produce un efecto de levitación magnética, que obviamente es uno de los grandes usos en aplicaciones de la superconductividad. Si nosotros probamos estas dos cosas en un material, podemos estar seguros de que es un material superconductor. Y en ese sentido, estas investigaciones, pues que se empezaron a iniciaron pues hace 100 años, ¿cuál pudo haber sido el impacto de los investigadores que se encontraron con este fenómeno en su laboratorio? Realmente es un hecho fantástico, porque el describir un nuevo estado de la materia, porque eso es la superconductividad, un nuevo estado de la materia de los que ya se conocían, el hecho de encontrar que la resistencia es cero, es decir, que no hay pérdidas de energía al momento de enviar información sobre un material. Pongamos las cosas de un punto de vista más sencillo. Nosotros tenemos la conducción de electricidad en casa, digamos, utilizamos el cobre como material para poder mandar la luz hacia los focos que tenemos en casa, pero no hay que olvidar que la pérdida de energía que estamos nosotros mandando a través de estos cables de cobre es arriba del 60%. Entonces, esa pérdida de energía se refleja cuando nosotros tocamos el cable de cobre y lo sentimos que se calienta. Está caliente. Está sí. Caliente. Entonces, se está perdiendo la energía. El hecho de que nosotros ahora, en un material superconductor, lancemos una corriente y no sentamos que se calienta, no sentimos que se pierde esta energía, obviamente eso es un impacto para los científicos al momento de descubrir este nuevo estado de la materia, este fenómeno que se conoce como superconductividad. Y con un impacto impresionante, ¿no? Ya si observamos que pudiese esto tener un beneficio para disminuir la quema de combustibles como los hidrocarburos. Exactamente. Bueno, caray, tiene un impacto en el clima, ¿verdad? Además en lo económico. Realmente es un impacto en la vida cotidiana, como mencionas. Es un impacto en la forma de vivir de las personas, desde ahorrar energía hasta ahorrar cuestiones económicas, ¿no? Claro que sí. Fíjate, doctor Horacio, hace algunos días Eduardo Verdín y Raúl Pérez estuvieron haciendo una demostración física aquí en sus laboratorios sobre la superconductividad. Una experiencia muy importante. Los estudiantes, los asistentes, Eduardo, Raúl, yo les veía una cara como que no lo creía, el efecto de levitación. Platícanos un poquito esta experiencia. Bueno, mira, lo que pasa es que nadie conoce lo que es un gas líquido, ¿no? Entonces, cuando tú le presentas el nitrógeno en forma líquida, pues la gente inmediatamente se acerca a ver qué es el material, ¿no? O sea, el líquido este, cómo se ve, qué características tiene. Y nosotros lo que hicimos fue llenar un vaso de nitrógeno líquido y empezarlo a pasar por la por los asistentes ahí, entonces la gente se emocionó y bueno, pues el nitrógeno líquido está a una temperatura de 77 Kelvin, vamos a decir que del orden de menos 190 Celsius, ¿no? Entonces ese material, si tú lo tocas, te quema, ¿no? Te quema en el sentido de que sí, por lo frío, no por lo caliente, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando saltaban gotas de nitrógeno al moverlo, la gente sentía eso, ¿no? Entonces realmente se mostraron muy animados, ¿no? Muy, muy animados. Y bueno, aquí Raúl nos podría mencionar cuál fue el impacto cuando se hizo el efecto Maynard, que es la plática que él siempre ha preparado, ¿no? Uh-huh. Una bella experiencia, ¿no? Muy llena de satisfacción, Raúl. Bueno, pues sí, efectivamente. Realmente las expresiones de emoción, ¿no? De ver que un imán se levanta y se separa de la superficie donde está apoyándose y queda flotando en el aire y se les pasa a los muchachos, pues la emoción es extraordinaria. De hecho, yo mismo cuando vi por primera vez el fenómeno, decía, es impresionante, ¿no? Hay truco aquí. Hay truco. Entonces, eso... Algún hilito que esté jalando aquí, algún material, ¿eh? Eso es una cuestión muy importante y eso es parte de la capacidad que tenemos nosotros y debemos mantener de sorprendernos, la capacidad de admiración. Y la vimos que hay capacidad de admiración en nuestros estudiantes, ¿no? Claro. Y esa es una actitud de los científicos, la capacidad de admirarse ante la naturaleza y de, en consecuencia, buscar una explicación, ¿verdad, doctor? Fíjate que ahí, claro, en ese aspecto, pues nuestros invitados son doctores en física, pues, estudiosos en esta área y mantienen una relación a nivel nacional e internacional. Es importante que la ciencia es toda una experiencia, vivir el conocimiento científico. Platícanos, doctor Horacio, algunos ejemplos de la superconductividad para nuestros radioescuchas. ¿En dónde la ven o en dónde la podrán ver? En realidad, el fenómeno de la superconductividad es un fenómeno que es muy conocido ya. Estamos hoy en día celebrando los 100 años de este descubrimiento. Uh-huh. Tiene, obviamente, muchas aplicaciones. No es un fenómeno del futuro, es un fenómeno que ya se está aplicando. Del presente. Del presente, exactamente. Son... muchas de las aplicaciones que se han venido dando, en este momento es cierto que las aplicaciones son costosas por los líquidos que se tienen que utilizar para enfriar los materiales y llevarlos a este estado superconductor. Como explicaba Verdín, estamos utilizando el nitrógeno para poder enfriar el material y pasarlo al estado superconductor. El nitrógeno ya es un líquido barato, pero anteriormente se estaba utilizando el helio. El helio es un líquido caro, que obviamente enfría a temperaturas mucho más bajas, pero aún así las aplicaciones se han venido dando desde hace varias décadas. Entre las aplicaciones que podemos mencionar que obviamente se dan aún cuando en este momento todavía resultan caras porque no tenemos otra opción. Por ejemplo, podemos hablar de la aplicación en medicina, en el caso de los equipos de resonancia magnética que se utilizan para medir campos pequeños que produce el cuerpo y que obviamente eso ayuda muchísimo en la detección de males que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿no? En la cabeza sobre todo. Esos estudios se realizan y obviamente son muy caros, pero son caros debido a los procesos que se necesitan hacer para poder llegar al estado superconductor. Uh-huh. Si nosotros pudiéramos, de hecho ya se empiezan a dar los primeros pasos, a hacer estos equipos utilizando los nuevos materiales superconductores que se descubrió en el 1986 y que hoy en día están haciéndose muchos estudios para posibles aplicaciones de estos nuevos materiales, tendríamos la ventaja de que estos equipos podrían ser de muy bajo costo, incluso llevarlo a las clínicas pequeñas que tenemos en los pueblos en todo el país, y obviamente la mayoría de la gente tendría acceso a estos estudios de resonancia magnética, ¿no? Esa me parece que puede ser una de las aplicaciones importantes. Obviamente hay muchas más en la parte de comunicaciones, tanto En el transporte, por ejemplo, vamos a, podemos de personas. Transporte de personas en los trenes que le evitan al momento de moverse. Que ya tenemos uno. Ya tenemos mundo, prototipos en realidad. Tenemos prototipos que existen hoy en día, pero aún me parece que falta más estudio para hacer esto real como tal. Pero observamos que para la investigación, para la capacidad que tiene el cerebro humano, doctores, los tiempos son muy, muy, muy cortos, pues. El avance científico, tecnológico es impresionante. Recordemos que un celular hace algunos años era carísimo, unos 20 años, era para unas cuantas personas. Ahora ya todo el mundo lo tiene en la mano. Sí, yo con ese sentido, buscando nuevos materiales, ¿verdad? Haciendo investigación científica. Por eso es importante hacer investigación, doctor. ¿Qué tan relevante consideras tú que para avanzar México en estas líneas importantes de investigación tenemos todos los elementos que nos faciliten ser competitivos a nivel internacional en investigación científica? ¿Cómo andamos en México? Mira, lo que dices en realidad es muy cierto. Si nosotros no hacemos investigación científica como país, está claro que como país vamos a seguir en el mismo nivel en el que nos encontramos actualmente. La investigación científica en un país es fundamental porque es la que te permite no depender de la tecnología. La tecnología como tal está avanzando a pasos agigantados, pero si nosotros no la producimos, la tecnología al final tenemos que importarla y eso es un costo muy alto para el país. Entonces, regresando a tu pregunta, lo que te puedo decir es que en el país tenemos científicos que publican, que hacen su investigación al nivel que la hace cualquier país desarrollado. El problema, creo, que la masa crítica de investigadores que tenemos en México es muy baja. En ese sentido, me parece que sería muy importante hacer esfuerzos para dedicar más recursos a la investigación, porque esa es la base del desarrollo de un país. Claro. Sí. Y está comprobado. Oye, y además, doctor, doctores Eduardo, Raúl, es muy importante ir de la mano en el desarrollo del país. Las universidades están haciendo lo propio. Pero también hacen falta políticas, fortalecer las políticas públicas. El empresario. ¿Cómo poder hacer al lograr que el empresario se pueda invertir en investigación? ¿Qué nos hace falta para fortalecer este enlace de gestión o de coordinación? Mira, yo creo que involucrar a los empresarios en México es fundamental. Desafortunadamente, aquí estamos viendo quién da el primer paso, si los investigadores se acercan a los empresarios, si los empresarios se acercan a los investigadores. Yo creo que este no debería ser el punto. Yo siento que el nivel de la investigación que hacen los investigadores en México es un nivel alto que tiene la capacidad de poder desarrollar a nuevas tecnologías. Pero el enlace que yo pienso que tenemos que buscar para poder acercar a los investigadores y a los empresarios es fundamental en el sentido de que los investigadores hacen investigación y si empiezan a hacer los desarrollos tecnológicos, que sería la parte en la cual los ingenieros pueden aportar muchísimo, la gente que hace vinculación, me parece que son los que pudieran servirnos en este enlace entre los investigadores y los empresarios. Porque los investigadores no podemos hacerlos que hagan todo. Si empiezan a hacer vinculación o si empiezan a hacerse empresarios, que obviamente sería muy bueno, dejan de hacer la investigación básica que es claro. La base de toda la tecnología. Entonces me parece que poner el eslabón de los ingenieros que hacen tecnología, de hacer los tecnólogos, de la gente que hace vinculación, ponerlo entre investigadores y empresarios sería un paso fundamental para poder llegar a hacer las nuevas tecnologías que requerimos en México. Parece que eso es importante. Oye, doctor, tú que has estado en varias partes del mundo, en eventos, compartiendo conocimientos, asimilando, trabajando en equipo, ¿observas que este tipo de investigaciones, como puede ser la superconductividad, este tema es relevante se fortalece cada vez más en el mundo, es apoyado por las entidades, por empresas, por la industria, este tipo de investigaciones? Indudablemente. Mira, casi siempre nos referimos a los países como Estados Unidos o el grupo europeo o los japoneses. Uh-huh. Bueno, ahora ya también podemos referirnos a los coreanos, empezamos a referirnos a los brasileños o a los hindús, a China, a los chinos, obviamente, sin olvidar que también deberíamos de referirnos a México, porque México es una potencia también en la parte de investigaciones, en el caso particular de la superconductividad. Es cierto que somos pocos los que hacemos superconductividad, pero somos capaces de competir con gente a nivel internacional. Uh-huh. La prueba de ello es que muchos de los investigadores que hacen superconductividad en México son invitados a conferencias, a plenarias en los congresos que se hacen a nivel mundial. En cuanto a las aplicaciones o los apoyos que tienen en otros países, pues es fundamental. La industria está apoyando fuertemente en todos los desarrollos científicos, en particular la superconductividad. No hay que olvidar, por ejemplo, los prototipos de los trenes superconductores, los trenes que levitan al momento de moverse. Esos prototipos los tienen los japoneses, se los tienen los alemanes, pero es debido a este esfuerzo que hacen las industrias y los investigadores para poder caminar juntos. Me parece que esto es fundamental, de que podamos caminar juntos, gobierno, investigadores y empresarios, porque es lo que nos va a permitir consolidarnos en algún prototipo tecnológico, en alguna novedad tecnológica que obviamente lo pueda ver la sociedad, ¿no? Uno de los ejemplos que tú mencionabas, que obviamente no es parte de la superconductividad, pero las bases teóricas me parece que están muy cercanas en la parte de los celulares, en todos estos equipos que hoy en día son fundamentales para las comunicaciones. Las comunicaciones, ¿no? Y la comunicación es el desarrollo. Yo pienso, mis estimados doctores Eduardo, Raúl, Horacio, nuestro invitado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que estos 100 años de superconductividad nos deben de servir para hacer ese tipo de reflexiones que estás haciendo, doctor. Reflexionar en torno a la importancia de la investigación, del conocimiento, de integrar esfuerzos, de fortalecer apoyos. En ese sentido, nuestra universidad está haciendo un esfuerzo, Eduardo o Raúl, por fortalecer sus relaciones e impulsar líneas de investigación en ese sentido. ¿Desde cuándo mantienen una relación con el Centro de Materiales? Mira, en el Departamento de Física hay un laboratorio de superconductividad. No trabaja a tan bajas temperaturas, hasta 12 Kelvin, pero este laboratorio se inició hace 20 años, ¿no? Uh-huh. Con la participación activa del doctor Roberto Escudero, que es uno de los que, para referirse a superconductividad en México, hay que mencionarlo, ¿no? Y él es un entusiasta de Sonora, ¿no? Y entonces, próximamente ha sido invitado para tenerlo por aquí. Y él es el que ha impulsado realmente el desarrollo, ¿no? No hay que olvidar al maestro en ciencias Gilberto González, que fue el iniciador de esta técnica y de este laboratorio aquí en la Universidad de Sonora. Y ahorita estamos empezando precisamente el despegue de este laboratorio para empezar a hacer muestras superconductoras y empezar la investigación. Ya se completó el grupo. Y parte de este desarrollo es precisamente esta jornada centenaria para poder informar a la gente que aquí estamos. Claro. Y que estamos haciendo investigación. Y que, como dice el doctor Horacio, podemos hacer investigación de frontera. De hace muchos, muchos años. Un elemento importante, doctores invitados, doctor Orozco, es fortalecer la formación de recursos humanos, de investigadores, de científicos, pero desde temprana edad también. ¿Cómo observas tú este problema de la educación científica, la cultura científica, para lograr tener una estrategia de desarrollo basada en la ciencia y en la tecnología? Mira, yo pienso que ha habido avances importantes. Uh-huh. En principio, nosotros en el instituto tenemos algunas estadísticas de la edad a la que se han formado los investigadores. Hace, digamos, hace 10, 15 años los investigadores, estoy hablando de doctores, porque realmente son los que hacen la investigación, se formaban a una edad en promedio de 38, 37 años. Hoy en día esa edad ha bajado. Hoy estamos hablando de un promedio de edad para los doctores que hacen investigación del orden de 31, 32 muy años. Muy jóvenes. Muy jóvenes ya. Muy jóvenes. Obviamente todavía estamos un poquito retirados de los países europeos, por ejemplo. Deberíamos de hablar de edades de 27, de que los chicos, nuestros chicos, deben de tener una edad de 27, 28 años con un doctorado. Ya con doctorado. Con un doctorado, porque esto obviamente nos permite aprovechar todo el impulso de los jóvenes investigadores para ir hacia novedades en la investigación. Así es. Pues un tema que no se acaba, no se acaba, mis estimados doctores. Qué bueno que nuestra universidad mantiene una relación estrecha con la Universidad Nacional Autónoma de México, con investigaciones materiales. Qué bueno que tenemos este tipo de proyectos. Y qué bueno, doctor Horacio Navarro Chávez, que estuviste con nosotros en tu programa de Radio Ingenio. Esperemos que no sea la última vez tenerte por aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es para mí realmente un gusto venir aquí a la Universidad de Sonora. Tengo muy gratos recuerdos de esta universidad y con todo gusto yo estaré aquí siempre que hay una invitación de ustedes. Y aquí te vamos a invitar a tu programa de Radio Ingenio. Eduardo Verdín, te agradecemos mucho tu presencia. Felicidades por este importante evento que han realizado. Raúl Pérez, enhorabuena. Gracias, Pacheco. Por aquí platicaremos más a futuro cómo estuvo la conclusión final de estas jornadas de los 100 años de superconductividad. Muy bien, los esperamos dentro de 8 días. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los espera en su programa de Radio Ingenio el próximo miércoles. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.